Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Arranca Cumbia Masiva, Meta, Economía y Sabor. Bienvenidos a otro jueves. Aquí en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen. Paso. Punta Indio. Punta Indio. ¿Cómo les va? Perfecto. Qué lindo día hoy, ¿eh? Con calor. Es un lindo día, hay sol. ¿Con calor? Sí, más o menos. Con calor, sete. Más calor hizo los días anteriores, no sé. Mirá, Mariano, si yo digo que hace calor. Es porque es así. Es porque hace calor. Está muy bien. Listo. Son los calores del otoño. Eso es verdad, es como una primavera otoñal o un otoño primaveral. Bueno, a mi lado izquierdo tenemos, como siempre, a nuestro economista Mariano Feliz. ¿Cómo le va? Bien, feliz y contento, muy bien. La verdad que bien, un poco cansado, la verdad estoy un poco así como desinflado. ¿Estás desinflado? Pero ahora, sí, pero me parece que... Estos bizcochos te van a levantar. Estos me van a levantar porque tienen mitad grasa, son así como power. Y esas gafas que te pusiste también. Sí, estas gafas, sí, impresionantes. Eso te levanta. Eso me levanta mucho. Sí. Me suma puntos con el público. Yo diría que esas gafas tiene Mariano unas gafas de estrellas gigantes, azules, ¿no? Puestas. Y yo diría que vos empieces a ir a trabajar con eso. Camines por la calle. ¿Puedo ir a la facultad a dar clases? Ayer tuve que dar clases. Por eso debo estar cansado. Ah. No, yo di clases, mentira, el martes. Ya estuviste la movilización. Pero por ahí tenés cansancio por extensión. Claro. Debe ser eso. El famoso cansancio acumulado. Y esta voz que se escucha acá, aguda, finita, de artista, chiquita, de poeta, chiquitita, finita, flaquita, es la de Kimei Figueroa o Jimena. Hola, Belén. ¿Cómo andas? Bien, emocionada todavía. Tengo fuertísimo sonido, pero voy a bajar. Es que ese es mi cosa. Ah, eso te estoy tocando a vos. Sí. Bueno, ahora lo bajo. A ver. Bueno, no importa, le sigo contando. Estoy muy emocionada todavía por el evento de ayer. ¿Esto te estoy tocando a vos? Sí. Me estás tocando a mí, que veis ahí. Estoy muy emocionada por el evento de ayer, por la movilización. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Ahora después del bloque que viene podemos hablar. Suspenso. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener noticias. Anuncia cosas que no sabemos si van a producir. No sabemos si... Lo que nos pasa es que antes, cuando no planificábamos el programa, las cosas salían perfectas. Ahora que la planificamos, con una semana de antelación, todo se cae 6 menos cuarto. Es que la gente no es como 5 menos nosotros. Cuarto. La gente no es como nosotros. Se deja pagando mal. Está muy mal. Pero bueno, es el problema de planificar, pues si no planificás, lo que haces siempre es perfecto. Es verdad. Es el problema. Pero para mí no deberíamos decir nada, ¿entendés? Jugar con eso. Dejar de decir que, ¿me entendés? Sí. Dejar de decir qué tipo, qué programa es este, por ejemplo. Claro. No decimos nada, claro. Ni en qué radio estábamos, nada. Decimos. Nada. Si tenemos operador o no. Nada, tampoco. Okay. No decimos ninguna información, dos horas de silencio y no pasó, nadie se da cuenta. Tengo muchas historias sobre los operadores de nuestro programa. Ya, quiero saber todo. Uno. Fuimos el fin de semana a ver a la banda de nuestro reciente operador, Pablo. Nos encanta, Pablo, somos fan de tu banda. Sí, ya somos fan. Ya queremos que estén los temas para compartirlos. Sí, muy buena. Es verdad, yo pensé que... Seguramente pensaste que iba a hablar mal de vos, pero no, hablo bien. Tenía miedo, se agarró del teclado. Se le bajó la presión. Sí. Otra historia es que soy fanática del programa del Colorado. ¿Alguien lo escuchó? Los domingos a la noche, el Colorado es un programa que se llama El Desierto, por acá, por Radio Nauta. Ajá. No vamos a decir qué radio es, pero al final, bueno, lo dije igual. Muy bueno, el Colorado, muy bueno. Un programa de poesía, zarpado. Él solo. ¿El domingo a qué hora? El domingo a las 10 de la noche. ¡Oh, qué duro! Pero... Muy a lo colorado, muy así como oscuro. Claro, sí. Muy colorado. Muy colorado, oscuro. Bien. Y otra historia de nuestro ex operador, Juan, me lo crucé el otro día acá en el Olga Vázquez, me dijo que ni sabe en qué horario estamos. Sí. No, quedó traumado. No me extraña. Sabe. Quedó traumado. No puedo creer. No me extraña, mirá. La gente que viste que vos decís, ¿qué pasa? What the hell? El otro día creo que me lo crucé. Y no lo reconocí, o sea, este chico, quién era. Venía como de jugar al fuching ball. Está como más gordito, me parece igual. Y por ahí está haciendo esa actividad física para bajar kilos. Y sí. Y me dijo que vos lo llamaste a la radio, el otro día llamando a la radio. Yo no me acuerdo de eso. Buscando a Juliana. Ah, sí. Y que no lo reconociste tampoco por teléfono. No escuchaba nada, absolutamente nada. Bueno, Bueno, dejemos de hablar de él porque ni siquiera debe estar escuchando el programa. Pavadas. Ni siquiera. Ni bola. Biribiri. Go home. Y de otro lado de la pecera, porque saludamos a Mariano, saludamos a Kimé y yo me saludo a mí misma. Y de otro lado tenemos a Pablo Lima, que... Pablo Alessiani, me equivoqué. Pablo Alessiani, que es nuestro operador, que está junto con Pablo Lima, nuestro columnista, en esta banda... Chapa y Chamullo. Muy no buena estuvo. La gente no son clown, no son payasos. No. Se lo mostré a mi hermana, también le gustó mucho la banda. Pero la gente se confunde con el tema ese del nombre, decís que la gente genera confusión. Sí, la gente piensa que viene un show de payasos, pero no, tenemos que avisar. No, escuchá, mi madre también le gustó. Me dijo, Belén, muy buena la mezcla, escuché el último programa. Ya está en YouTube. Sí, escuché el último programa. No sé qué pasó, ¿no? Al final parece que los cortes de las canciones que tocaron no están online todavía, ¿no? Ya los vamos a bardea mucho Mariano por acá, ¿viste? ¿Se puso los anteojos? Mirá que sabemos que sos vos, ¿eh? está re milico, boludo. Está re activa, chabón. Si dijiste que estás mal, mentí. Tenés que estar bien para la gente, carajo. Fingí. El show debe continuar. Quería decirlo en inglés, pero me acordaba con el show must go on. Bueno. Eso no es cumbia, no podemos cantarlo. No. Ya la versión. Next. Y del otro lado de la pecera también se encuentra, además de Pablo Alessiani, nuestro operador, está Sebastián Ovalle, quien es nuestro productor, production man, telephone man. Y para la gente que de Estados Unidos me está escuchando, estas son palabras en inglés. He is the producer of the program. ¿Viste? Sí, le salió re bien. Gracias. Bueno, vamos a dejar de hablar biribiris, porque tenemos otro bloque para hablar de esto. Tenemos muchos bloques para hablar biribiri porque... Claro, viene medio biribiri el programa. Tenemos mucho espacio. Sí, pero ¿anunciamos los datos de la radio o no? Así es, Freddie Mercury. Ahí va. Anuncianos. Show must go. Me gustaba Freddie Mercury y su banda. ¿Cómo llamaba su banda? Porque vos sos muy grande. Ya sabemos tu edad, de verdad. Queen, ahí está. A pesar del nombre. Sí, muy grande sos, Mariano. El chabón es muy Freddie Mercury. Ni hablar. Bueno, 451-6917 es el teléfono de Radio Nauta. Si querés llamar para decirnos algo o para entregarnos comida por delivery. No. O para mandar un alimento no perecedero. Algo. Un Don Satur. Lo que sea. Aunque otra masita fina, ¿no? Todo viene bien en este momento. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. Radionauta.com.ar, se me caen los anteojos. Es la página de internet de Radionauta. Ahí están. Ahí nos pueden escuchar online. Exacto, Mariano. Ahí nos pueden escuchar online y nuestros programas pasados. Y futuros. Y futuros. O sea, todos los programas que van a venir están todos ahí ya. Ya pueden quedar. Es verdad. Y nos falta un pequeño detalle, que hoy volvemos a la consigna. Hoy tenemos consigna. Sí, pero para dejarlo terminar de decir todo esto. Ah, perdón. Me distraje, perdón. Sí, ya seguí la pauta, Kimé. Seguí la pauta. No es que está todo anotado. Algo lo imprimiste, ¿verdad? Radionauta es el Facebook de Radionauta, lógicamente. Y tiene Radionauta FM, es el Twitter. ¿Usan el Twitter acá en la radio o no? Sí, parece a pleno, que sí, a con pleno. Una cara de mentirosa. Una cara de chapa y chamullo increíble. Claro. Y después, bueno, Cumbia Masiva es nuestro Facebook personal, particular de nuestro programa, que es mucho más importante que todo lo demás, ¿no? Me parece. Ay, Mariano, ¿sos tan endocentrista? Cumbia Masiva Centrista. Así es. Así bueno. Que ahí está, esa es toda la información, con eso se pueden comunicar. ¿La consigna la decimos ahora o interrumpo en otro momento? Interrumpí ahora. Bueno, interrumpo ahora. ¡Tenemos consigna! ¡Nuevamente! No me había sabido. Mariano, ¿querés decirla? La consigna del día de hoy es... A ver si alguno la sabe. Acá ya el equipo de Cumbia Masiva no la sabía. Obvio que no. Obvio. Por eso necesitamos que nos digan en los oyentes y las oyentes, porque así es más fácil. La pregunta era... Y ya me lo olvidé. Ah, está. ¿Quién dijo... Los argentinos... Algo así dijo, ¿no? Pasaron de la Dama Juana al vino premium. Horacio Guaraní. Él no hizo el cambio, no, parece. Él no hizo Liliana el cambio. Herrero. No. Tampoco. El Amona Jiménez. El chaqueño, no. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se ha tomado todo el vino, no? Nunca se supo esa historia. Nunca se sabe quién se lo tomó. Depende el sábado. Claro, exacto. Sí.

no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia Masiva. Seguimos en Cumbia Masiva. Escuchábamos a Lila Downs. ¿Qué te pareció, Kimei? Muy bueno, me encanta la versión de Lila Downs. Está bueno el tema, sí. Así que estábamos comentando respecto a la movilización de ayer, que fue acá en La Plata, por lo menos, y en todo el país, por lo que se vio en la televisión y se escuchó, muy, muy masiva, ¿no? Fue muy masiva y fue muy emocionante, era lo que estábamos diciendo también hace un ratito, que había mucha gente también de diferentes palos, digamos, se pedían por muchas cosas. Había organizaciones sociales, había partidos políticos, había también asambleas de barrio, estaba la asamblea de, acá en La Plata por lo menos, estaba la asamblea de Abasto, las tierras de Abasto, que hace poquito se armó. Había la campaña por el derecho al aborto, la campaña contra las violencias. Había ONGs, grupos de estudiantes, de escuelas. Los secundarios, mucha gente había. O sea, fue muy emocionante, por lo menos por ahí, para hablar también de las sensaciones. Una cosa sorprendente, sorprendente. Mucha gente, no sé, cuadras y cuadras eran. Yo estaba llegando a Plaza Italia y cuando quise volver para la bandera donde estaba al frente, no sé, caminé 4 cuadras, corrí. Sí, sí. Increíble, increíble, porque era... Yo no he vivido en La Plata, excepto alguna de las del Julio López, de las primeras, una marcha tan convocada. No. Las que hemos ido a los encuentros nacionales de mujeres es algo similar. Claro, me pareció eso, sí. Ayer había muchas mujeres, digamos, no había tantos hombres, sí, la mayor convocatoria era femenina, pero se sentía eso. Se sentían aplausos cuando no había bombo, se cantaba, se invitaba a otras mujeres a marchar. Y bajo la misma consigna, ¿no? Como harta de esto, ¿no? Hartas de los machismos, harta de la violencia, harta de los femicidios. Así que estuvo muy interesante. Hubo intervenciones artísticas también, tuvo la gente de teatro, hubo muchas canciones, ¿no? Que decían esto, basta de pegarnos, que no queremos más violencia. Hubo canciones también a favor del aborto, que también muchas mujeres mueren por abortos clandestinos y lo que entendemos que son femicidios por parte del Estado. Fue muy emocionante. También si uno abría el Facebook antes de la marcha, estallaba también, porque bueno, hay que tener en cuenta que esta movida también salió de los medios de comunicación, que es raro también porque son los mismos medios los que también juzgan a las mujeres, como los casos que hemos hablado hace poco, también fueron los que promovieron esta marcha. Fue al principio iniciada por periodistas independientes y después bueno, se sumó toda la gente. Exactamente. Y esta marcha no solamente se produjo acá, como decían ustedes, sino que también se produjo en 80 lugares del país, todo el país, y se unieron otros países como Uruguay y Chile, se sumaron a esta convocatoria, así que bastante fuerte fue. Y obviamente que en Capital, donde fue la mayor concentración, que marcharon unas 2.000 personas. ¿2.000? 200.000, perdón. Perdón, fracasé otra vez. Unas 200.000 personas. Estaban incluidos también los familiares, padres, madres de los últimos casos de femicidios, aunque sean más conocidos. Y en la nota ahí que estábamos leyendo, comentaban también que durante los últimos 5 años hubo 1.800 femicidios ocurridos. O sea, nosotros tenemos conciencia de... A grandes rasgos podemos hacer recordar 15 al menos, claro, ¿no? De los más conocidos o de los más mediáticos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que fueron 1.800 en los últimos años que fueron cuantificados. O sea, siempre se tiene en cuenta que hay un porcentaje, un gran número que nunca que no se sabe qué pasó, cómo fue ese asesinato, cómo murieron, ¿no? Y son estadísticas, digamos, que no surgen del Estado, que debería ser, por ejemplo, uno de los actores más importantes a la hora de prevenir todo esto, este tipo de crímenes, digamos, sino que son de organizaciones sociales que trabajan en esta temática. Eso más o menos es una mujer asesinada cada un día y medio, más o menos. Cada 30 horas, dicen se dicen las organizaciones y las y algunos del gobierno, pero tampoco es que se hacen cargo, ¿no? Porque también veíamos que los gobernantes convocaban, y era lo que hablábamos el programa pasado con Celina, que decía, bueno, está bien, los medios de comunicación tienen responsabilidad porque son misóginos, discriminan, machistas, todo, ¿no? Pero dicen, no tienen la responsabilidad política concreta, no son el Estado. Como Aníbal Fernández, que es el candidato a gobernador, con un cartelito convocando a la plaza, cara rota, hacete cargo, ¿no? O sea, fue el mismo que dijo que no se iba a hablar sobre el aborto, por lo menos por el momento, en el Congreso. Y ahí estábamos, me estaba también diciendo el productor, que también estuvieron presentes en la marcha, gente del PRO, gente de Panela, o sea, había de todo, había gente también que antiaborto, era como una mezcla, viste, como importante, pero también estuvo bueno como para visibilizar, ¿no? También es un hecho que genera conciencia social. Tal y cual. Que era, la gente preguntaba, bueno, ¿ahora va a cambiar las cosas después de la marcha? Obviamente de un día para el otro no, pero es un comienzo. Es un comienzo de un proceso que bueno, es sacar a la luz toda la violencia por la que sufrimos las mujeres. En la cotidianeidad, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Sí. Debe ser, digamos, la movilización por esta cuestión más importante de la historia argentina, Clara. Me seguramente. Parece a mí, digamos, tal vez no tengo el registro, pero me parece que por esta temática, por esta cuestión, no hubo nunca una movida tan grande en todo el país. Sí, fue increíble, fue muy masivo. Creo que ayer como se concentraba esto de los femicidios y de la no violencia, fue más amplia, ¿no? Pero está bueno esto de estar interpelando a la gente que por ahí lo del aborto no lo tiene como muy discutido, como que es un lugar donde se interpela a más personas. Y se interpela a la gente de la calle, se interpela a la calle con intervenciones, con grafitis, con pegatinas, como queda la ciudad pintada y marcada con esta marcha. Se atravesó todo el... y fue larga, ¿no? Empezó como a las 4 la convocatoria en la plaza llena de gente. Una movilización gigante donde yo, bueno, recordaba eso, fue larguísima, larguísima, donde las mujeres gritaban, no paraban de cantar. Y después uno lee o charla con chicas que no suelen ir a marchas y más, y la sensación que les quedó, ¿no? Como una cosa de, estoy siendo parte de un cambio. Me siento perteneciente a algo nuevo, no sé, familiares míos, ¿no? Como que habían ido y decían, bueno, no, esto es algo re raro. Me fui con un nudo en la panza, me sentí como extraña, ¿viste? Porque la gente que no ha ido a movilizaciones feministas o de este estilo, se siente, uno se siente empoderada. Eso es lo que pasa para mí después de esto, ¿no? Sí, que está como recargada, que está muy bueno. Yo me veía ahí en la marcha. En un momento, bueno, marché al principio con las socorristas, después me fui un poco otra vez con el Frente de Darío Santillán, que es mi organización. Y cuando estaba marchando con el Frente, veía alrededor y veía dentro de la columna, digamos, de la marcha, un montón de gente que no estaba organizada, ¿viste? Que como que estaba marchando y era lindo de compartir, ¿viste? Porque con las canciones, una de las canciones también que más escuchó fue la de Mujer Escucha, Únete a la Lucha. Y viste que cuando la cantaba se te llenaba, ¿viste? Como... Sí, de corazón. Sí, fue bastante así intenso, digamos. Muy bueno, muy buena marcha. Y muy buenas, había intervenciones también, bueno, de teatro, que había mujeres atadas, mujeres lastimadas, golpeadas, maquilladas, con sangre, como... Había como mucho nivel artístico puesto en eso también. Gente con carteles propios, que eso en general está bueno, que se generan las marchas estas que son como autoconvocadas o convocadas por alguien, pero como que son muy masivas, que están buenas también. Gente que produjo sus propios carteles, sus propias intervenciones, está bueno. Y está bueno que haya trascendido países, ¿no? Países vecinos, como son Uruguay y Chile, porque claramente son países que también están atravesados por el patriarcado. Nadie está salvo hoy en día, ¿no? No. Eso es muy interesante porque es muy raro y es muy difícil que una convocatoria particular nacida en algún país en específico de esta manera aparte, ¿no? A partir de grandes organizaciones, sino que fue surgiendo, digamos, es lo que decíamos hoy, a partir de convocatoria de algunos periodistas independientes y esto se va multiplicando. Es muy extraño y muy interesante que haya podido expandirse más allá de la Argentina a otros países, digamos. Esto es algo que para otro tipo de cuestiones es difícil de lograr. En cuestiones vinculadas a los derechos laborales o los derechos humanos en general, por ejemplo, es muy complejo, digamos, articular movilizaciones a escala continental. Y esta movilización claramente tuvo una escala prácticamente continental. No solamente hubo grandes movilizaciones en Chile y en Uruguay, pero en otros países de América Latina también, en algunos lugares, en algunas ciudades también, otras ciudades en otros países hubo movilizaciones tal vez no tan masivas, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Es... Y esta marcha también ha aportado a visibilizar quizás y llegar a personas que... Y llegar a visibilizar, quiero decir, el tema este de las violencias, ¿no? Que desnaturalizarlas, ¿viste? Que no está bien que tu novio ni te saque el celular, ni que tu novio te pegue, no está bien, no es normal, ni los celos, ni la violencia, ni privar tus deseos. Eso es importante también, ¿no? Que empezar a desnaturalizar las diferentes violencias y que se vea, ¿viste? En la calle. Sí. Estuvo, digamos, que positivo fue, y hay que sacar como todas las cosas buenas que tiene esta marcha. Pero también, bueno, se junta esto. Bueno, ¿qué personajes estuvieron ahí? ¿No? ¿Quiénes convocan y qué persons estuvieron presentes? Que, bueno, como vos decías, ponele, el PRO, Panela, Franja Morada, que son organizaciones que tienen su responsabilidad en el Estado. O sea, no te borres de esto, hacete cargo. Y bueno, después mirando, buscando en las redes sociales, había una imagen de la convocatoria, bueno, que convocan una mujer, esta imagen la de Liniers, una nenita con su oso, ni una menos convocando, un hombre, y se suma algo muy fuerte, que es la imagen de un perro. No, algo me comentaron. ¿No? Sí. Una imagen de un perro, porque incluía también el maltrato animal, ¿no? Y ahí vamos a intentar acá hacer como una... un análisis de esto. Porque obviamente no vamos a estar a favor, esto no quita que uno no esté a favor del maltrato animal, que uno no esté a favor de esclavitud a los animales, etcétera, todo lo que puede estar por ahí dentro. Pero que entren dentro de la misma línea, en la convocatoria, ni un perro menos, con ni una mujer menos, es bastante... Rescatate, amigo, porque estás... Claro. No lo puedo terminar de definir, pero bueno, no sé. Conozco gente muy cercana que lo ha compartido y estoy intentando ver cómo le respondo. Porque siento que tengo que responderle algo. Pero, no sé, veo que en la misma convocatoria entra un bebito convocando, que digo, ¿qué significará este bebé? Claro. ¿No? Ni una menos y un bebé. Digo, bueno, hay que ver ahí si es pro vida, ¿qué va con eso? Y sí, es que esta multiplicidad que ha generado la marcha también da lugar a que se digan un montón de cosas también, ¿viste? Que tenés que encontrarte con cada garrón. Yo también me encontré con amigas que son... Facha, ¿viste? Y me vienen a saludar todo, bueno, hola, sí, no, cero tema de conversación, yo con la bandera del aborto. Y acá estamos en la marcha, sí, bueno. Pero bueno, lo que bueno es que vamos a capitalizar estas luchas y la bronca organizada y que, no, vamos, que está la bronca organizada, por suerte, que salió a la calle, ¿no? Pero bueno, esto de los animales me impactó un poco como para comentarlo, porque ya que estamos en un medio de comunicación, está bueno... Hay que decir. Digo, que de última, es que entre todo dentro de la misma, no me parece. Me parece como muy fuerte. Y bueno, después he visto posteos. Un amigo compartió también, bueno, dicen, el 80% de las personas que viven en la calle son hombres y nadie habla de eso. Eso es violencia de género también. ¿No? Hay que saber distinguir lo que significa la marginalidad de las mujeres, la constante expulsión. Digamos que... Es que seguramente si el 80% de los hombres que vienen a la calle son hombres, es porque seguramente el porcentaje de mujeres está metida en un prostíbulo o está secuestrada o la están fajando en la casa, ¿viste? Exactamente. Como... No tienen posibilidad de salir, ¿sí? Lo que nos suele pasar a las mujeres. Digamos, pero es como que, salen un montón de cosas. Eso de una manera es una respuesta machista para taparse y para como rebotar ante todo lo que está... a esta movida feminista que está viendo. Claro, y que no va en contra de los hombres. A ver, la movilización esta, ni el feminismo va en contra de los hombres, claro. Sino es una cosa que no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y con respetar los derechos, simplemente. No es una movida en contra de los hombres, anti-hombres, mata-hombres. Así aunque es. Aunque algunos habría que... Que pasarlos por las armas. Pero bueno, sí, y eso también, y bueno, y compañeras travestis que han salido a la calle, ¿no? También. En contra de la transfobia, digamos, y de la lesbofobia. Está bueno eso, que se visibilicen todo el tipo de diversidades que hay en la lucha feminista, porque, digamos, somos todas feministas, que está bueno eso, porque también como que se diferencia quién es feminista, quién no es feminista, no sé, ¿no? Como que hay muchos feminismos, igual eso podemos hablarlo un día, pero vamos todos por la misma lucha. Así que, bien por la marcha ayer, mal por los que comparten cualquier gilada. Parece que incluir un perro es volver a subestimar y restar a la lucha feminista. Pero bueno, pueden ir de la mano la liberación animal, pero parece que hay que hacer una revolución feminista antes que otra cosa. Sí, sí. Pero bueno, Vamos de a poco, ¿no? Vamos de a poco. No nos vamos a enojar con todos. Y no, no por ahora. Vamos no. a ver qué cambios se producen a partir de ahora. Porque... Le damos unos días más. Damos una semana, Mariano. En una semana algo tiene que haber cambiado. Vamos a ver qué cambia. No, no digo, esta marcha digamos, fue muy importante y yo creo que da cuenta de un cambio que se está produciendo, que tiene que ver con muchos años de lucha, digamos, del movimiento de mujeres. Y vamos a ver por eso, digamos, que estos personajes que nosotros que nombramos varias veces, digamos, que hoy la caretean con que estaban a favor de la movilización, participaban, etcétera, creo que están en lugares de, digamos, de gestión en el Estado, que tienen la posibilidad justamente de provocar desde el Estado algunos cambios importantes, avanzar sobre el tema, digamos, el derecho al aborto y, digamos, la protección integral a las mujeres. Aplicaciones de las leyes reales. De leyes que existen y que están aprobadas hace varios años. Y que son hermosas, dicen, ¿no? Aparentemente son hermosas, pero sin presupuesto no se va a ningún lado. Echa la ley, echa la trampa, querido. Echa la ley, sí. Pero bueno, nada, esto. Otro tema importante que también pasó en esto, en paralelo, porque creo que terminó, digamos, en parte el día de ayer, fue que el juez, el otro juez que estaba Piombo y el juez Sal Largués, sí, renunció también a su cargo, digamos, en la justicia. Esto no resuelve un problema, pero bueno, se incorpora, es como algo más que tiene, que va en este mismo sentido, en esta cuestión, en esta misma dirección. Y que implica, digamos, que algo está cambiando. Vamos a ver, digamos, tiene mucho que ver también con que estamos en el año electoral. En parte algo de eso juega, por eso algunos actores están apoyando esta movida y en otros momentos se hacen los sotas o en realidad patean en contra. Y veremos. Me parece perfecto. Está muy bueno lo que va saliendo. Está bueno si algún oyente quiere compartir una opinión, alguna oyenta. Están abiertos los canales. Están abiertos todos nuestros canales, nuestros teléfonos, todo. Para ir cerrando este bloque, si te parece, Kimé, vamos a escuchar un tema. Dale, y le vamos a mandar saludos a nuestra amiga personal, Flor Fajardo, que está enferma, nos está escuchando. Y que la queremos muchísimo. Y también a Vicky Guevara, ahí que está compartiendo las cosas del programa, también le mandamos un saludo. Mujeres feministas, luchadoras, hermosas, sí, divinas. Las luchas, las hermanas. Las hermanas, exactamente. Y bueno, acuérdense, recuerden la consigna. Nuestra consigna está que... Está respondiendo mucha gente. A ver, ¿cuál es la consigna? Sí. Mariana, ¿puedes repetirla again? ¿Quién dijo que el pueblo argentino cambió el vino en Dama Juana por el vino premium? Ya me imagino. Ah, pero vos lo hiciste, por ejemplo, Belén. Yo lo hice. No me acuerdo. ¿Qué día bien, decime que lo hice? No, sí, a veces tengo para premium, a veces tengo para Dama Juana. Claro, bueno. Pero es que el Dama Juana a veces me gusta más. Pero bueno, eso podemos hablar otro día. Eso podemos hablar otro día, sí. O no, podemos hablar después, cuando no tengamos nada que hablar, podemos charlar de eso. Nos vemos en casa. Vamos a los mates. Bueno, vamos a escuchar este tema aquí de Cumbia Queers. Dale. Mal carácter, ¿no? Mal carácter. No es por mí, no es por vos. No es por nadie. No es por Mariano, no sabemos. No vamos a escucharlo. Es mal carácter. Buena banda esta. Vamos a escucharla. Andate a la concha de tu madre. Que vayan a grabar con Toy. Así que carácter me

ricos si hay pobres. No es cosa de magia negra. Arranca la columna. Marianísimo satelital. Están acá en la tierra. Sí, sí, sí. Se llama capitalismo. Y ellas no lo entiendas. Militarás con tu compañerito en ronda cantando así. Palmas, palmas, toda la gente acá en el estudio. Arriba, arriba de la mercancía. Se relaciona con la pluralidad. La última parte es la onda cantar. Bueno, suena este tema, suena la columna de Mariano. Marianísimo. Feliz. ¿Qué les parece? ¿De qué quieren hablar ustedes, chicas? Marianísimo, para hacer una columna, la columna de él se pone un delantal. Sí, eso claro. Nadie lo sabe. De números. Y un cuchillo. Y abajo está desnudo. Sí, eso lo saben todos, pero no lo decimos en no vivo. No lo decimos. No hay no. Fotos, por lo menos no hay fotos. No, es lo que vos no sabés. Cuando salgan todas las fotos. Todas las fotos de tu delantal. Ahí vamos. Todo. En cana todo, sí. Mariano, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que estás con dudas antes de estaba, hace un minuto y medio. Sí, estaba con dudas, porque bueno, como el programa este viene como en una nebulosa, viste, la columna esta también está medio en la nebulosa. No, podemos hablar de un tema que es interesante, que es importante para entender la economía. ¿Qué será? ¿Por qué el capitalismo, por qué en nuestras sociedades siempre hay gente desocupada? Ah, me gusta eso. Porque le conviene al capitalismo. Ah, es una buena explicación. Así cualquiera que me. Bueno. Esa respuesta obvia. No puedo desarrollar todas mis ideas en un solo programa. Amplía eso. Digo, cuando estás en un parcial o en un final. Bueno, a ver. Desarrolla un poquito. Dale, desarrolla un poquito. Y bueno. Qué bueno. Porque el capitalismo es la máquina que come carne cruda. Carne humana. Carne humana. Es casi como un zombie. Como exactamente. Los muertos vivos. Walking Dead. No, mira, hay algunos autores, alguna gente que estudia el capitalismo y que hace la analogía del capitalismo como un sistema que vive del trabajo humano, vive obviamente de la sangre humana. Yo ya lo sabía. Ahora me decís, ¿ves que te dije? ¿Ves que te dije? Te dije, Belén. Tenías razón. Lo tenías en la punta. ¿Vos tenés la respuesta? No sé si tengo la respuesta. Pero tenés pero una. Tengo algunas ideas respecto a cuáles le damos la funcionalidad justamente. ¿Por qué al capitalismo le conviene que exista la desocupación? Este es un ¿Te tema... ¿Estás sacando una selfie mientras estás hablando? No, no entiendo. Para... Estoy tratando yo de... quiero sacar. Pero bueno, ahí está. Después acomodamos eso. Bueno, así estabas que... diciendo, estabas contando. Estábamos en ese tema. La cuestión es la siguiente. ¿Qué pasaría, por el contrario, hagamos, ¿no? ¿Qué pasaría si en el capitalismo no hubiera desocupados? Es decir, si todos y todas tuviéramos posibilidades de vivir trabajando en alguna actividad, pero no tuviéramos, digamos, no hubiera nadie que nos pudiera reemplazar en nuestro puesto de trabajo. O sea, un desocupado, ¿qué rol cumple? Está siempre como amenazando, entre comillas, digamos, a quien tiene un empleo, claro. Como es la alternativa para la empresa de la persona que está contratando. ¿Qué ocurriría si no hubiera esa alternativa? Si vos sabés que... Ahí se le descompuso la cámara fotográfica. Sí, es muy complicado. ¿Qué ocurriría si vos supieras, como trabajador, trabajadora, que no importa qué hagas en el laburo donde estás, no te pueden echar? O si te echan, inmediatamente conseguís un trabajo. ¿Qué reclamaría pasaría? Más. Exigiría más. Exactamente, digamos. El desempleo tiene un rol sistémico, claro, en la sociedad que es muy importante para cómo funciona el sistema, digamos, cómo funciona el capitalismo. Es un mecanismo de control social, podríamos decir, digamos, ¿no? Porque el trabajo en la sociedad capitalista es un trabajo forzado, habíamos dicho en alguna oportunidad. Claro. Vos estás obligado a trabajar para otros u otras a los fines de conseguir un ingreso que te permita comprar todo lo que necesitas para vivir. Yo te cuento una anécdota que puedo aportar a tu, adelante, a tu columna. Yo trabajaba hace unos años en un restaurante que se llama El Carajo, voy a decir su nombre, El Carajo, en 871. Me encanta ese restaurante. Lo odio. Yo trabajaba en la cocina. Era un restaurante de cocina de autor. 871. 871. Que la comida de autor la cocinaba yo, así que imagínate. Gran autor, excelente, gran poeta. Era exactamente. Yo nunca cociné en mi vida. La primera vez que cocino en ese restaurante, aprendí lo que tenía que cocinar y lo hacía. Un restaurante muy exclusivo, solo 10, no sé si tiene 10 mesas. Y los chabones no nos daban la propina. Cualquier. O sea, mi hermana era moza, yo trabajaba en la cocina, mi amigo querido el pulpo era bachero. Todavía, el pulpo ahora es cocinero. Y el pulpo sigue trabajando. Y no es este pulpo. Y no es este pulpo, es otro pulpo, más alto y con más pelo. Y bueno, y trabajamos ahí y no nos daban la propina. Claro. Nos pagan muy poco y nos dan la comida, que siempre era fideos, con queso, feísimo. Claro. Y ninguno renunciaba, ni ninguno pedía la propina, porque en ese momento estábamos al horno. Claro. También trabajaba Camila con nosotras. Y no renunciábamos porque no teníamos plata. Claro. Que todos los oyentes conocen a Camila, como si lo decís como... Camila, bueno, Camila. Camila seguramente lo está escuchando el programa. Y me desconcentré. Bueno, y no podíamos dejar ese trabajo porque no teníamos otro. Y porque sabíamos que había pibes y pibas que querían entrar porque era un horario que estaba bueno si estudiabas. Uh-huh. Porque era de noche, era corto. Pero no podíamos dejarlo. Entonces nos acostumbrábamos a ese laburo, que además nos trataban como si nos trataban bien, ¿viste? Se hacían los copados, pero también porque es una lógica para que se te complique después exigirle a vos, che, loco, la propina. Después mi hermana se la robaba un poco igual. Está bien, pero bueno, ese tipo de nos cosas. Nos robábamos cervezas también. Eso es robar la plusvalía. Eso es sacar claro, a la plusvalía. Apropiarte una parte de la plusvalía, digamos. Yo quiero decir una cosa. Yo me acuerdo de una anécdota, sumándola a tu anécdota, de ese grupo de gente con ustedes que trabajaban. Y sí. Venía, un día venían re contentos, ¿viste? Estábamos comiendo. Ay, estoy chocha, decía una compañera, Camila. Estoy chocha porque me aumentan el sueldo, pudimos pedir. Ay, bueno, pero ¿cuándo te lo aumentan? Esto fue hace 2 años. 17 pesos la hora me lo aumentó. Muy poquito nos pagaban. Yo quería llorar con ustedes. Digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo laburábamos en esa cocina? Bocconcini, bondiola, fideos con salsa de calamar. Eso es lo que vos producías, pero no comías eso. Vos te daban otra cosa. Fideos con queso. Y cuando nos cocinaban otra cosa, al chabón siempre se le quemaba la pizza, porque no le importaba nada. Claro. A las 11 se iba y tenía que cocinar todo yo. No sé qué significa. ¿Qué es eso? ¿Qué? No, ese pañuelo no es mío. Listo. Ya lo usé. Un bajón trabajaba en el carajo. 8:71. No vayan. No vayan porque le roba la propina a los empleados, a la gente que trabaja ahí. Bueno, justamente, digamos, la amenaza del desempleo es el elemento central, digamos, que articula la organización del proceso de producción en el capitalismo. Si no existiera esa amenaza, cuando no existe esa amenaza, cuando esa amenaza se ve reducida sustancialmente, la organización capitalista de la producción se hace mucho más compleja. Y esto es lo que es interesante, porque en una sociedad donde, bueno, en emprendimientos productivos autogestivos, donde los intereses de todos los que participan en el proceso producción son compatibles entre sí, en un emprendimiento autogestivo, en una cooperativa, donde, bueno, por lo menos idealmente, los intereses de los participantes son compatibles entre sí, están todos en el mismo barco, en el mismo sentido trabajan y comparten el emprendimiento y los resultados de ese emprendimiento, no hay contradicción tal como la que existe en la empresa capitalista, donde vos sabés que estás trabajando para el otro, para el patrón. Vos sabés que si te esforzás más, tu sueldo en general está fijo. Este es un sueldo por jornada, en casi la 99% de las empresas capitalistas. A vos te contratan 8, 10, 12 horas por día, todos los días, la cantidad de días que sean, y te pagan un sueldo fijo. Puede ser que en algún caso haya un trabajo a destajo, es decir, te pagan por tiempo trabajado o por cantidad producida. Puede ser que haya horas extra en algunos casos. Pero como en términos general y como promedio, podemos decir que a vos te pagan un sueldo fijo y vos trabajás en función de ese sueldo fijo. Claramente la empresa y el empresario, el dueño, lo que va a intentar es que vos trabajes lo más posible, lo más intensamente posible, porque sabe que si vos trabajás más intensamente o trabajás más tiempo y te paga lo mismo, en ese mayor tiempo de trabajo producís más, y al producir más, el ingreso que la empresa obtiene es mayor, pero como tu sueldo es el mismo, vos estás trabajando más tiempo para él, para beneficiar al patrón, a la patrona, digamos, a la empresa en sí. Patroncita. Exactamente. Como esto, fuiste vos mi programa pasado, que me dijiste, sí, no sé si te acordás. Eso. Tenemos que hacer un teleteatro nuevamente. La verdad es que ella fue la dueña mía de la fábrica de bombachas. Bueno, bombachas. Claro, la semana que viene vamos a hablar de ese tema. Ah, me encanta. Vamos a volver a las bombachas. No quiero que me sea mi patrona. Sí, y te dije que te iba a agarrar con las cadenas, Belén. Pero imagínate, claro, pues, Kimei te contratan en su negocio de bombachas, ya que estamos, volvemos a las bombachas. Y te dice, bueno, vos trabajás 8 horas, te pago el equivalente a una bombacha. Pero vos tenés que trabajar 8 horas donde producís 2 bombachas. Bueno. Ella va a querer que vos trabajes no 8 horas, sino que trabajes 12 horas, te va a decir un día. Mira, necesitamos que esto no anda mal. Necesitamos que trabajes más. A vos te vamos a pagar lo mismo, pero si vos no querés trabajar más, seguro hay. Seamos fuera y de la copa. Claro, seamos fuera y seguramente afuera haya mucha gente dispuesta a hacer el mismo trabajo que vos estás haciendo. Lo sé. Funciona esa es la lógica todos del capitalismo. De la paradoja, digamos, una de las paradojas del sistema capitalista es que si bien el desempleo uno tiende a entender que es parte funcional y el capitalismo funciona sobre la base de la existencia del desempleo, hay algunas personas o algunas teorías económicas y desde el Estado muchas veces se enfatiza que a través de la política económica se podría hacer desaparecer el desempleo. En los años 30, en los años 40, lo que se llamó el keynesianismo fue un enfoque teórico que planteaba que la intervención estatal podía, a partir del gasto público, de la creación de infraestructura, digamos, de la inversión pública, reducir el desempleo a cero prácticamente. Era como una algo que estaba muy, muy en boga, podríamos decir, en los 50 y 60, pensar que el Estado podía intervenir en el capitalismo, regularlo y crear condiciones en las cuales el desempleo tendiera a cero y no hubiera ningún problema, digamos, de esa naturaleza. La pregunta que surgía también en ese momento es, bueno, está, a ver, pero esto, esta idea de que podría ocurrir esto, teóricamente podría ocurrir esto, pero ¿por qué no ocurre esto, digamos? ¿Qué pasa con la política pública? ¿Por qué el Estado no puede lograr eso en el marco del capitalismo? Que este es un punto importante, porque a veces parece que el Estado puede resolver todos los problemas del capitalismo sin salir del capitalismo. En particular, este problema del desempleo, pero después podemos hablar de otros. Uh-huh. Imaginemos esta situación que un autor llamado Kalecki, vamos a nombrar gente, que fue un autor tipo un... ¿Qué es esa cara? Kalecki es como tiki-taka. Tiki-taka, claro. Kalecki era un economista polaco que trabajaba en Inglaterra. En los años 30, 40 escribió la mayor parte de su producción científica, digamos. El tipo era algo así como... una mezcla de entre un punto intermedio entre un keynesiano, o sea, un tipo que creía que el Estado podía regular la economía, y un marxista que creía que había que abolir el capitalismo para eliminar todos los problemas de la sociedad. Estaba en el medio. Pero en relación al tema del desempleo, él planteaba algunas cosas que eran interesantes. Primero decía, los sectores dominantes en una sociedad, los sectores empresariales, se van a oponer en principio a que el Estado haga algo para resolver el problema del desempleo. No son boludos, pero digamos, Kalecki lo que trataba de plantear era ¿por qué? Por varios motivos esto iba a ocurrir. Primer motivo y principio, como para empezar, decía, bueno, en realidad si la sociedad capitalista se mueve porque los empresarios invierten, son los que contratan a la gente, son los que invierten en producir, el capitalismo funciona sobre la base de las decisiones que toman las empresas y los empresarios de hacer cosas. Si los empresarios y las empresas dicen, acá no hay condiciones para los negocios, este que aparece muchas veces en los diarios, las expectativas de los empresarios son negativas, no quieren invertir, tienen miedo de que algo pase, que los expropien y no invierten. Y eso a la economía, ¿qué pasa cuando las empresas no invierten? Baja, o sea, no... Lo que pasa es que tampoco lo que traen esas empresas que... prometen trabajo, prometen comercio, prometen como un aumento en la economía del país. Y si eso no está, resta y además hace que las otras empresas tampoco quieran venir. Uh-huh. Como que no... Exactamente. No sé. Eso que les da a las empresas en el capitalismo, en este tipo de sociedad. Las empresas tienen un poder social muy importante precisamente por eso. En este tipo de sociedad, la capacidad que tienen de tener control sobre los recursos económicos y ser quienes invirtiendo generan empleo, les da un poder en relación al resto de la población que es enorme. Si ellas se ponen de punta, digamos, y deciden no hacer eso que en el capitalismo quieren hacer, genera problemas. Si ellas no crean puestos de trabajo en este sistema, no hay nadie que los tienda a crear. Y si el Estado interviene, ese poder social que tiene la empresa capitalista se reduce. Por eso, en principio, a la empresa capitalista no le gusta mucho que el Estado intervenga en la economía, porque le resta el poder casi absoluto que tienen para ordenar la orientación de la economía. La economía va para donde las empresas deciden que vaya. Invierten en soja, la economía va para allá. Invierten en petróleo, invierten en industria, donde sea que invierten. Claro, digan las empresas a dónde vamos. Digamos. Así funciona. El capitalismo tiende a funcionar de esa manera. Y cuando el Estado interviene, en un punto tiende a cuestionar ese poder absoluto, por lo menos, de las empresas. Este es un poco el cuestionamiento que el keynesianismo le hacía al liberalismo. El liberalismo decía, el Estado no tiene que intervenir y dejar que el capitalismo funcione solo. El keynesianismo decía, no, el Estado tiene que intervenir. Pero si interviene, resta al poder social del capital. Adelante. No, y que a veces van juntos también el Estado con las empresas, como en los casos de las mineras, que juegan también con este tema del desempleo. Esto va a ser una fuente de trabajo, por eso la gente también cercana a estos lugares se suma a estas movidas, busca laburo ahí, porque también juegan con el tema este del desempleo. Exactamente. Digamos, Yo creo, como que siempre está, en este caso, al menos en Argentina... la empresa y el Estado como van de la mano, como que sin la otra no se puede hacer, porque el Estado, no sé, la policía tiene su complicidad en el caso de cuando alguien, la población se opone a ciertas fábricas o por cuestiones ambientales, se podría decir, como que siempre están recontra vinculadas, ¿no? me parece que el Estado las permite, venite y genera tus condiciones vos. Después se fijan, sí, uh-huh. a un subsidio para que no se vayan, a un subsidio para que no aumenten tanto el precio de tal cosa. Pero me parece que es como tierra de nadie, como que, bueno, métanse, tranqui. Bueno, esto es un poco un punto que la visión esta que estoy comentando, digamos, no tiene tan en cuenta. Digamos, piensa el Estado, que es un poco la lectura que hace, que por ejemplo en el caso argentino, el gobierno hace. Ve al Estado como algo opuesto o algo enfrentado o en otro lugar respecto a las empresas. Y en realidad hay mucha asociación en general. Los grandes negocios siempre tienen al Estado atrás apoyándolos. Y precisamente, ¿por qué ocurre esto? Porque si bien las empresas tienden a tener una visión liberal respecto al Estado y tienden a estar como, miran al Estado con feíto, digamos, aceptan que el Estado pueda intervenir en muchos casos, digamos. ¿En qué tipo de casos? Está claro que si el Estado puede intervenir y lo hace activamente a la hora de invertir. ¿Invertir en qué? Y ahí también hay una discusión. Las empresas capitalistas no les gustaría, por ejemplo, que el Estado invierta en actividades donde ellas pueden estar. Por ejemplo, si hay empresas que fabrican lapiceras, obviamente las empresas no quieren que haya una empresa pública de fabricación de lapiceras. O podemos pensar medicamentos. Que haya empresas estatales que produzcan medicamentos es algo que el capital farmacéutico en general, pero el capital en general, no quiere. ¿Por qué? Porque puede competir con ellas. Ahí no están muy de acuerdo con que el Estado invierta. Pero sí están de acuerdo con que inviertan, por ejemplo, en caminos, en rutas para transportar las mercancías, o en puertos para transportar las mercancías al exterior, en la producción de energía. Ahora Argentina está atravesando una crisis energética bastante considerable, por ejemplo. ¿Y cuál es la solución que se plantea? El problema de la energía no es un problema tanto de que como pueblo no accedemos a la energía, que es un problema que existe, pero que no es una preocupación central del Estado. La preocupación central del Estado hoy es que las empresas capitalistas no tienen suficiente acceso a energía, por ejemplo, a las mineras o empresas industriales, y por lo tanto el Estado tendría, según esta visión, que intervenir, invertir en infraestructura energética para satisfacer esas necesidades. En ese lado, entonces, se ve que el capital le interesa la intervención del Estado en ese tipo de inversiones. Claro. Y, por ejemplo, ¿dónde no le gusta que el Estado intervenga? En lo que tiene que ver con lo que son los programas sociales, los beneficios sociales, la asistencia social, la seguridad social. Siempre hay mucha discusión de parte de los sectores empresariales respecto a si está bien o está mal. En realidad, el planteo siempre es que está mal que exista designación universal por hijo o que exista un programa de jubilaciones integral o bastante generalizado. Los programas sociales en general, los mecanismos de transferencia de ingresos a las personas, más allá de su laburo, de su condición laboral, son cuestionados fuertemente por los sectores empresariales, porque restan justamente al como sería como el requisito moral del capitalismo, claro. que es un requisito religioso. ¿Qué dice ese requisito religioso? ¿Conseguirás tu pan? No sé. Con el sudor de tu frente. De tu frente, claro. Ah, de tus lágrimas. De tus lágrimas también. O no dice eso. No, sí. Es un principio religioso ese. Y sudor, no lo sabemos. Frente, con la lágrima. Cuando la lágrima no pega en duro. Con el dolor del lomo. Ese principio es un principio que religioso que impregna el capitalismo y que porque es funcional al capitalismo, no porque sí. Esa idea está detrás del cuestionamiento que hacen los empresarios a los beneficios sociales en general, al hecho de que vos puedas recibir un ingreso simplemente porque sos una persona, porque tenés una necesidad, porque sos viejo, porque sos chico, porque sos mujer, porque sos varón, por lo que fuera, pero un ingreso que no tiene que ver con que estés trabajando en un empleo asalariado. Claro, además eso tiene que de alguna manera elevar como el nivel económico de lo que vaya a pagar la empresa, porque decís, bueno, estos tipos ya tienen un básico. Según los hijos o según lo que haga. Uh-huh. Si, bueno, yo de acá tengo que ir un poquito más para arriba para que los tipos puedan seguir estando acá y yo los puedo en el límite entre explotarlos y que no se vayan y pagarles con ese discurso, con esa línea. Yo recuerdo que en algunas provincias del interior donde el tema de la cosecha de productos primarios es muy importante, había planteos de empresarios en algún momento, ahora ya deben seguir existiendo, pero capaz que no son tan difundidos públicamente, que decían que como existían los planes de trabajar, etcétera, la gente que trabajaba en la cosecha no quería trabajar por los salarios miserables que les pagaban. Bueno, precisamente, digamos, porque lo que ocurre es que justamente este tipo de ingresos obviamente hacen que vos tengas un poco más de margen para elegir. Qué bueno, sí. Es un margen mínimo, podemos decir, ¿no? Porque los beneficios sociales vinculados a los programas de empleo, etcétera, son marginales. Nunca replantear el sueldo de mierda, ¿no? Nunca replantear eso, es un sueldo berreta, sus pagamos 1000 mangos. No, cuestionamos la... Exactamente, se cuestiona, eso, que es un ingreso que complementa eventualmente y que le permite a la persona por lo menos tener un margen más de mayor margen de libertad, podríamos decir, sin eliminar obviamente la necesidad de laburar, que es como en el capitalismo sigue siendo esencial. Y el último punto, y acá para cerrar, que planteaba este autor, tiene que ver con esto que señalábamos al principio. Si no existiera desempleo, y si el Estado hiciera algo para que el desempleo desapareciera, como planteaba el keynesianismo, como plantean las visiones que creen que el Estado puede resolverlo en el marco del capitalismo, no habría control social producto del desempleo. Esta idea de que vos tenés que obedecer a tu patrón, tenés que hacer lo que tu patrón te dice, es así porque vos no tenés mucha chance, digamos, de negarte a hacer lo que el patrón te dice. La obediencia de vida dentro de la empresa... es un resultado de que vos tenés atrás mil tipos que si te llegan a vos te llegás a ser medio loco o te echan, digamos. Y eso no tiene que ver con hacer solamente lo que el patrón te dice, que puede ser cualquier cosa. Vos fíjense que es un derecho legal en el capitalismo de parte de las empresas el despido sin justa causa. Esto parece una cosa, una locura, pero vos en cualquier empresa, el empresario te puede despedir porque sí. Te tendrá que pagar en algunos casos indemnización, claro, según la ley de contrato de trabajo, si estás en blanco, etcétera. Si estás en negro, obviamente no. Nos vemos. Pero en cualquier caso, vos no tenés el derecho absoluto como trabajador o trabajadora a ese empleo. El patrón te mira, lo mirás mal y te puede echar, aunque tenga que pagar indemnización. No es que te echa con causa justa, que es una condición particular, donde ahí podés, es otra discusión, digamos, donde vos hiciste algo que puede ser violatorio de un contrato laboral, aún si el contrato laboral podemos discutirlo, digamos, claro, si es un contrato justo, contrato libre, etcétera. Pero aún así, el patrón siempre tiene el poder absoluto al final, porque la legislación capitalista, en el marco del capitalismo, establece esa situación. Pero eso obviamente funciona así porque hay, y acá cierro, porque hay intereses abiertamente contrapuestos entre quienes trabajamos, el 99% de la población, y quienes nos contratan, que son el 1% de la población, y quienes viven de nuestro trabajo. Así es. Se me viene a la cabeza cuando vos decís, hablas de esto, de lo del puerto de Berisso, lo que genera la ciudad, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino, digamos, ¿qué le conviene a las empresas capitalistas que van a venir acá a esta región? Los buenos caminos, digamos. Nunca hemos visto tantas buenas obras de las calles, de la de la 122, de la 60. O sea, se han ampliado, se han elevado, se han puesto arbolitos. Está todo bien preparado para que pasen 500 camiones por día, más o menos, para entrar y sacar cosas del país. Y todas las obras que se están haciendo. Y cómo promete este puerto de contenedores, que promete trabajo. Sí, Oli, lo quiere abrir. Lo quiere abrir ya. Claro, que promete trabajo y en realidad lo que dicen muchas personas que analizan esta mega construcción es que tanto trabajo en sí no va a dar porque es un puerto de contenedores, digamos. Es un aguantadero de cosas que van a entrar y salir, que en sí trabajo para la región no, pero sí va a generar, bueno, inundaciones como está viendo por las obras. También se cree que va a haber también esto, lo que empieza a haber circulación de redes de trata, porque también alrededor de los puertos surgen esto, y a la vez de la red de trata también va a haber droga. Entonces, como se va generando una zona, Berisso, que es un lugar hermoso, se va a ir arruinando, y bueno, ahí tenemos la Nueva York, digamos, donde hay un barrio hermoso donde tiene historia, frigoríficos, laburantes, que se va a estar todo tapado por el agua dentro de pocos, ¿no? Sí, incluso en un ratito ahora van a venir los chicos de la Nueva York a charlar un poquito. Podemos preguntarle también sobre el puerto. Así es. Justo van a venir ahora las chicas de la charlatana. Y la instalación del puerto, aparte, aumenta el precio de las propiedades en la zona. Y eso expulsa a la población que está viviendo ahí, que mucha gente que vive hace años ahí, pero está ocupando las propiedades. Y viene alguien que dice, yo tengo el título de propiedad de no sé qué. Y se despachan. Sí. Entonces, digamos, eso es un poco la idea del mal desarrollo que hablábamos la otra vez con Maristela Svampa, digamos, como algo que se vende como un proyecto de desarrollo, puede ser la instalación de un puerto o la ampliación de un puerto, se traduce en mal desarrollo porque crea enorme cantidad de problemas sociales para el conjunto de la población que habita en ese espacio geográfico. Así es. Bueno, les cuento que la gente está respondiendo mucho a la consigna. ¿Bien o mal? Muy bien. Están confundidas, están preguntando si lo que se ganan es una damajuana o cómo es la cosa. Porque nunca lo dijimos, ¿no? Claro, no, sí, no, puse, pero la gente, viste, que quiere no lo otra dijimos. Cosa. Se van a ganar la promo 1 de que pisa cooperativa y no hay más nada. El vino, o sea, todo lo que es vino o algo bebible lo podemos compartir, pero todo si se nos comparte la pizza. Melissa dice que si nos agarra la inflación que no podemos comprar una damajuana. Ah, bueno, nos bardean. Acá Vicky dice que un muy buen vino en damajuana es el Monte Alto Malbec Roble. Porque ella, por ejemplo, no pasó de la damajuana a, al vino premium. Ella no entró en esa categoría. No entró en esa categoría, así que está tomando ese, pero bueno, lo recomienda. Bueno, está bien igual. Bueno, se gana la promo 1 que pisa cooperativa, que son 3 pizzas para hornear de chimichurri. Chimichurri, esa está buena. Para hornear. Para hornear. Son ricas. Son 3 pizzas para hornear muy ricas. Ayer pedimos. ¿Cómo te fue? Muy bien. Y pedí una de salchipapa. Muy rara. ¿Pizza de salchipapa? Sí. Ah, mirá sí, qué extraña. Sí, sí. Sos tan gordo. Me encantó, me encantó, me encantó. Y pedimos de rúcula. Está re bueno, está re bueno. Todos decían, wow, qué rico. Una bien popular y una bien gourmet. De sí, rúcula y de salchipapa. Muy latinoamericano. Me gusta. Sí, así es. ¿Quieren que vayamos un tema? Porque ya vinieron sí, todas las chicas de la Nueva York. Todas. De... Todas. Toda la chica. No, dice... Ah, son dos. Son dos. Bien. Dos, tres. ¿Qué van a tocar? ¿Qué música van a tocar? Ellas van a tocar un tema, ahora van a cantar acá. Van a cantar en vivo. Ah, buenísimo. Sí. Le vamos a preguntar del puerto, ahora que ya saben tanto, son periodistas. Y bueno. ¿Peronistas dijiste que son? No, periodistas. Por ahí tengo la lista podcast, como puedo decir, ¿no? Pero podrían serlo, no somos tan discriminados, no discriminamos nosotros. ¿O sí? Depende a quién. Pasar una entrevista a un peronista acá en el piso, hay que tener agallas. Bueno. Qué gorila. Vamos a ir. A un tema, hablando tanto de la damajuana, hablando tanto del alcohol, sí, y tan cerca del fin de semana, vamos a escuchar un tema de cumbia hasta el lunes que se llama Bebiendo. Esa. Vamos. Zapatos siguen la música y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer. La noche bebiendo la chel. Noche pa' bailar, día que te olvido. Zapatos siguen la música y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer. La noche bebiendo la chel. La gente se agita, gente mueve los pies, sonando hasta el lunes otra vez. Para que sepa lo que llevar el ritmo en la piel, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Zapatos siguen la música y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer. La noche bebiendo la chel. Noche pa' bailar, la día que te olvido. Mis zapatos siguen la música y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer. La noche bebiendo la cumbia hasta el lunes. La gente se agita, la gente mueve los pies, sonando hasta el lunes otra vez. Para que sepan lo que llevar el ritmo en la piel, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Sonando hasta el lunes otra vez. Sonando hasta el lunes otra vez. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3 presenta primer ciclo de programación 2015. En vivo desde el auditorio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, al aire de la FM 106.3. Viernes 5 de junio a las 20 horas, el vivo de Radionauta. Entrevistas, intervenciones, bandas musicales, Toby Villa Tango y Folclore, Pato Molina, música colombiana. este viernes a partir de las 20 horas, desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Radionauta Vivo 2015. Sonido para que sea. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radionauta. FM 106.3 Radionauta. Radionauta. Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. Cumbia masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Pero no me importa, no me importa. Tengo que decir lo que siento y me encanta, Brian. No sé. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué cosa? No sé, te amo, Brian. Las estrellas, ruido en familia. Bueno, Brian. Te amamos, Brian. Esto que estábamos escuchando recién, ¿querés comentarnos, Beren? Mirá, es un audio que está circulando por que se viralizó por las redes sociales. Bueno, es una chica que, bueno, le mandó un audio a Brian. Claro. Ella pide, por favor, que, yo les dije, como a mis amigas pareciera, que me saquen el celu. Claro. Porque yo te iba a mandar este mensaje porque no aguanto más, Brian. Te amo. Igual te digo que a mí me gustaría caviarme así, mandar uno de esos. Ya está. ¿Estás preocupada con algún tema? En la semana te ¿Brian? Mirá, te quiero decir una cosa. Después, claro. Desapareces unos días, después se olvida, querido. Pues, acá sí. en este momento de la vida, todo es efímero, todo es rápido. Pum, pum, pum, pum. Información. Listo, se olvidó. Todo pasa. Hay que tener cuidado que no quede nada guardadito en la red social, negrita, ¿eh? Y eso ya... Si no está en Facebook, no existe, por ejemplo. Por eso, bueno. Si te queda algo guardado en Facebook, ¿qué haces? Sí, hay que borrarlo, güey. Hay que borrar. Por las dudas. Bueno, esta chica que le mandaba un audio a Brian, no sé si le va a servir de esto de lo que vamos a hablar en este momento. Puede ser que sí, puede ser que no. No sabemos cómo le fue con Brian. Porque ella dice, no encontremos, nos besemos, Brian. Ella está muy enamorada. ¿Quiere besarse con Brian? Y nosotros acá tenemos una nota que tiene que ver con esto aquí. Tiene que ver. Porque uno cuando se empieza a besar, ¿qué pasa? Y depende el lugar, el momento y con quién. Pero a veces en general cada vez que le das un beso a alguien ocurre el sexo. Bueno, puede ser. Bien. Que es ubicada, no. Es lo que quería escuchar. No, pero escúchame, Brian. Vos me dejás una nota. Y yo la próxima vez que venga a la radio no les voy a dar un beso a ustedes. No. Menos a Belén. Depende del sexo. Nos besemos, no. Encontremos, Brian. Bueno. Acá vos encontraste, nos compartiste en nuestro grupo privado, como todo el mundo tiene ahora un grupo privado. Sí. Vos nos compartiste una investigación importantísima, una investigación británica. Sí, la hice yo. En Massachusetts. En Massachusetts. Bueno, vos podés decirnos Contanos el título. Lo que dije que lo hagas vos a esto. Sí, pero bueno. Me la encajaste. Bueno, no, la nota. En inglés, que la lea en inglés. No. La nota es así. If you have sex twice a week. No, si tienes sexo dos veces por semana, alarga la vida. Según un estudio, así es la nota. ¿Qué me contusi, vos, Mariano, que tenés 42 ya? Y viste, ¿cómo? Entrando a los 42. Parezco 42, pero tengo como 60. No, no, de verdad. Puede ser que sea real esto entonces, porque vos no parecés de 42. ¿Viste? Hay que investigar. Hay muchos motivos, ¿viste? Es así. Es complejo el tema. Claro, de verdad. Esta investigación proviene del mismo país de la niñera. De los Beatles. No, los Beatles no eran de Inglaterra. No importa. Alguna cosa. Los sí. Beatles eran británicos. Es verdad. La niñera, no sé, pero los Beatles. Inglaterra. De Londres. Ah. Bueno, pero el país, digo. Eran de Liverpool. Los Beatles eran de Liverpool. Ok. Bueno, por eso. Es una investigación proveniente de Londres. ¿Sí? Sí. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Ay, sí, es terrible. Bueno, dice acá que muchas veces se ha dicho que el sexo es salud. Aunque sea, esta frase dice que no tiene sustento científico, o sea, claramente. Igual la nota en sí no termina teniendo un sustento científico. Sí, pero ¿no David una investigación Weeks, con un montón de gente? Sí, David Weeks es sí, el Weeks. Director, el líder de la investigación, que trabaja en el Royal Hospital of the Honey Wing. Andy Berger. Es amigo de Andy Berger. Sí, y Andy Weeks no tiene nada que ver con Emmanuel Wills de esta noche pasé empezarte a buscar. No, es otro. Es el primo lejano. Primo lejano. Y acá hay una cita del señor David Weeks que dice, se me mueve la computadora sola, que dice que tener sexo al menos dos veces a la semana puede hacer que la edad biológica de una persona sea un año y medio más joven. Que al fin y al cabo tampoco. Tampoco es para tanto, claro. Tampoco es una pavada. Entre ponerte en 84 y 82, 83. Entre lo caro que salen los forros. Claro. No, todo no se puede. Por un año y medio, querida. Claro, pero me la arreglo sola también. Y claro. Si, pero dos veces por semana. ¿Y si ese fueran siete veces por semana? Haz el cálculo, vos sos el economista acá. Son como seis años más y siete. Regla más. De tres simples. Claro, ahí está bien. Está bien, sí. Bueno, habría que comprobarlo. Vos sí que te funciona. Sí, yo creo que sí. ¿Vos qué decís? Yo creo que sí, no sé, pero tengo que decir que sí para quedar bien. Ay, pues si no quedo re virga. Rego porque no tengo sexo. ¿Pero cómo y es nadie eso? Me va a llamar. Mira, yo escribí un libro para tener relaciones. Estoy esforzándome un montón. Yo tengo que seguir con esto, ¿me entendés? Así que la nota la vamos a dejar de hacer. Se le pusieron brillantes los ojitos a la Kimé. Bueno, pero... Me puse colorada. Estás hecho un fuego aquí. Sí. No, la cuestión es que... Abajo. ¿Qué conclusiones que se desprenden de esta investigación? Porque esta investigación, bueno, tenía esta hipótesis... Tiene cinco conclusiones. Son cinco conclusiones que hace este señor David Weeks... que habla de que, bueno, vamos a decir el punto uno, que si querés nos vamos intercalando. Dale, dice. Las personas que lucían más jóvenes expresaron tener en promedio un 50% más de sexo que las personas que lucían mayores. Es decir, tres veces a la semana en vez de dos. Ahí va con la punta tuya, Mariano. Hay gente que... Pero igual, o sea, ¿desde qué edad tenés que estar teniendo truqui para... Para tener esta piel que tengo yo. Vos tenés muy buena piel. Sí, ¿por qué te crees que es? ¡Ay! ¿Por qué te crees que es mía la piernita que tengo, mamá? Batistuta. Hay otra conclusión. Un jugador más viejo no tenía, boluda, para nombrar. No, siempre me gusta decir las piernas de Batistuta. Nunca porque rojo, Messi, nada. Pasa que fue un mundial cuando estuvo Batistuta, que fue como... Fue increíble. Que estaba Verón. Claro. Que estaban los muñequitos de Coca-Cola chiquitos. Que los cabezones. Estaban re buenos esos jugos. Bueno, y alguno piensa, bueno, no debe tener otra conclusión este trabajo. No, sí, tiene otra conclusión más. A ver. Dice, sería. Estas personas podían lucir entre 5 y 7 años más jóvenes que las personas de su misma edad, cronológicamente, que tenían menos sexo. Está un poco mal redactada, aparte de ser una mierda. Está redactada igual. Es de la Gaceta de Salta. Es bastante confuso, ¿no? Bueno, ¿qué otra conclusión expulsada de esta investigación? La conclusión número 3 dice que el sexo con regularidad puede reducir riesgos de morir a edad temprana. Mirá, si ya no se quiere morir, quiere seguir viviendo, quiere seguir respirando, quiere llegar a los 60, tiene que tener mucho sexo. Como decía Valeria Lynch, más me das cada día más. Aleluya. Bueno, eso dice Valeria Lynch. Es verdad. Debe ser la que promovió esta investigación. Ella debe ser una de las encuestadas. Ella, querido. Este de Lewis Wicks no existe. La tipió ella. Es vale. Y quiero decir una cosa. Además, porque esta nota mal que mal, ¿no? Bueno, bárbaro. Pero nosotros decíamos, la vez pasada, quiero decir dos cosas. La nota, el programa pasado nosotros hablamos de que un chabón se murió teniendo sexo. Así que esto se recontracaga en esta investigación. Es verdad. No la han tenido en cuenta. Porque no, pero el chabón era argentino. El que se murió, esta investigación es británica. Eso es un buen punto. Y además el chabón se había clavado un locro, había caviado a morir, empanada. Es verdad. Vino bueno, premium, pero no dice vino nada premium, acá. Madama Juana, no sabemos. No sabemos. Whatever. Bueno. ¿Cuál es la cuarta conclusión? Pero yo quiero decir una cosita más. Puedo decirte dos cositas. Agregaría que hay muchísimo tiempo. Bueno, quiero agregar otra cosa, porque también dicen que tener relaciones quema calorías. Es verdad. Bueno, así que puede tener también que ver con una coherencia con de que uno mantiene actividad física, gasta ciertas calorías, la pasa bien, tiene el cutis divino. Claro, hay como que equilibrar, ¿viste? No podés tener relaciones y después te comes un kilo de ravioles con boloñesa. Te podés morir. No sirve. Te podés morir. Si los es, te pasa lo que le pasa al señor este. Al señor este que tenía la reserva, la identidad completamente FG. Reservada. FG. Que no era Fernando Gómez. No. Lo comprobamos porque estaba con vida. Porque sí, lo vimos días subsiguientes. Sí, sí, sí. Arroja otra conclusión esta investigación. Tener sexo 3 o más veces a la semana puede alargar la vida de una persona en 10 años más. Es como que todas las conclusiones son lo mismo, pero las hacen en diferentes renglones. Y te ponen, te suman más números. Claro, no te suman. Ahí vamos llegando a la hipótesis de Mariano. O sea, dice que si vos estás con un nivel de sexo más... Así, power. Más PowerPoint. Claro. Clavas 10 años más de vida. No entiendo los promedios, porque hace un rato era 1 año y medio, ahora 10 años más. Sí, o sea, no sé. Esto es un mensaje subliminal. Si yo fuera de la Iglesia Católica, yo denuncio esta sí, página. Tal, claro. Y eso es que del Tribuno de Salta, dijiste, ¿no? Mira que Salta es. Es tremendo. Salta. La Gaceta de Salta. ¿Cómo encontraste esta nota? Soy una buscadora, soy una loca. ¿Por qué? No, una compañera de Salta la compartió y yo dije, es buena esta, ¿por qué no? Es verdad. Digo, sí. ella lo tomaba con muchas carrillas yo. Ella es de Tucumán igual. Pero bueno, escuchen, la quinta es... Quinta de Olivos, dale. La Quinta de Olivos es tener relaciones íntimas al menos 2 veces a la semana puede reducir la biológica. ¿Me estás jodiendo esto? Hicieron una gran nota. El hombre 1,6 años hizo chica. El punto 1 y el punto 5 son lo mismo. Pero bueno, podría haber dicho 4 y no quedábamos mal. Pero viste, ¿cómo robar escribiendo una nota en el diario? La verdad, porque sí. A la persona que le pagaron por hacer esa nota... No, aparte... La verdad que... Un cara rota. Estaba muy ocupado haciendo otras cosas, por eso es lo que pasa. Sí. Podemos decirle que a todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas, si quieren hablar de algún tema interesante como este que leímos recién, es una información de una fuente muy fidedigna, pueden mandarlo. Acá dice Flor, que es Flor de Alelí, nuestra compañera que está enferma y se está riendo mucho. Le preguntamos a ella que después que nos diga qué opina, si quiere decir algo, una opinión. ¿Cuál es su experiencia personal? Puede llamar, ella tiene el de línea, creo. Tiene teléfono de línea. Podemos comunicarnos. Pero bueno, hay que como tener todo en su medida justa, ¿no? O sea, justamente. ¿Qué dije? Todo en su medida justa. Que todo tiene que estar en su medida justa. Y eso siempre es mejor, porque si no es muy incómodo. Sí. Justamente. Puede terminar siendo este un garrón tema. O no. Claro. Como raro. Mejor... A veces cuando no está bien la medida justa, no es justo para nadie. Claro. No es justo para nadie. Dice Flor que está fónica, que no puede hablar por teléfono. Ah, qué lástima. Bueno, que mande un mail. Que diga a ver cuántas veces tiene ya por semana relaciones. Y le hacemos el cálculo de cuántos años menos de lo que claro. Dice su DNI tiene. Es eso. Ustedes nos mandan qué cantidad de veces tienen relaciones y acá el economista más o menos hace el promedio de lo que van a rejuvenecer. Claro. Y lo que rejuvenecerían si esas relaciones las tienen con nosotros. Que somos los conductores del aumenta, programa. Aumenta el promedio. O sea, vivís 20 años más. Flor dice que la medida no importa. Perfecto. Eso puede ser otro tema. No eso importa, también. Entre comillas, lo puso Florencia igual. No importa entre comillas. Es una cita textual, eso quiere decir entre comillas. No es tan claro, no es verdad. Que está relativizando. Es verdad. No sé. Bueno, ya nos hemos quedado sin nada más que decir. No, yo creo que eso tiene que ver en realidad esa investigación que es de Londres, nada más. No sé si corre para Argentina. No sé. Pero yo creo que tiene que ver con la dieta también de los londinenses. ¿Por qué decís? Pero los londinenses comen mucho pescado y papas. Mirá. Pero vos sabés de todo. ¿Qué? ¿Vos sabés de todo? No sé. Si, ¿vos cómo sabés que lo que yo estoy diciendo es verdad? Porque yo confío en vos, o mi compañero. Para mí toma mucho té y come... El té de las 5, ¿verdad? Al té de las 5 y come mucho waffle. Bueno, yo no quiero que insistir con amarga. La niñera, ¿no? Pero la niñera, ¿vieron que siempre que abría la heladera tenía... También eran muy ricos, ¿no? El señor Sheffield. Pero... Ven qué vulgar que sos. Vamos a contar una anécdota de Londres con la niñera, boluda. Bueno, ¿de qué querés que te hable? ¿De otra cosa? ¿Querés que te mienta? ¿Querés que finja algo que no soy? No.

9 años. ¿Pero cuántos años tienes? 20. 20. Y hace poquito hicieron una jornada ahí, en la Nueva York. ¿Qué la onda? Jornada ¿cómo de estuvo? Trabajo y bueno, la primera jornada y la segunda. O sea, hicimos como una primera que fue donde se pintó, se limpió y bueno, se hicieron murales. Y la segunda también, pero esta fue un poquito más recreativa porque estuvimos... Bah, yo no tuve tanto, pues tuve una calcula de media hora, pero estuvo buena. Me contaron también de que se arregló la puerta, las ventanas y bueno, se arregló un montón de cosas en Mansión Obrera. Y tu programa que está a la mañana, que se llama Mañanero, ¿qué es ese programa? ¿Qué hacen? En este programa hacemos... no hacemos porque Juli no hace nada. No, mentira. Informo a la gente, es un informativo, es un programa que informa a la gente para que estén más atentos al día, a lo que le pueda llegar a pasar, ponerle de acá a cuando salgan de las casas. ¿Y qué, por ejemplo, qué es lo que anuncias ahí? ¿Cosas de Berizo, cosas del barrio? ¿Qué es lo que transmitís? Sí, cosas de Berizo, sobre la información sobre Berizo, todo lo que sea local, tanto no tanto en Berizo también, fuera de Berizo también como en Ensenada y algunas partes de La Plata, pero nada, es un informativo general. Bien, y ahí dijo Julia, el horóscopo. Sí, el horóscopo también. ¿Vos? El horóscopo, la media hora del recreo, donde se pasan los temas y bueno, tenemos un recreo también donde se pasan temas. También tenemos lo que queda para pasar el horóscopo. A veces decimos efemérides y... ¿Qué es un efeméride? El efeméride es cosas que pasaron ese mismo día. Desde que comenzó hasta... O sea, todo lo que pasó en ese día, ponele más o menos años atrás. Claro. Ponele, un día como hoy. Sí, un día como hoy, años atrás, pasó tal cosa. Claro. Y escúchame, lo del horóscopo. ¿Ustedes buscan la fuente o ustedes generan su propio horóscopo? Nosotros buscamos la fuente. O sea, no tanto como para decirnos, wow, nos respiramos. Pero es algo. Nos sacan del diario el día, ¿no? No. Atrás. No. Internet, querida. ¿Para qué existe? Hoy para mí el diario no existe. Y escúchame, ¿ustedes qué horóscopo? ¿El horóscopo chino? ¿El horóscopo este? ¿Cómo se llama el otro horóscopo? El zodíaco. El zodíaco, claro. Obvio. El zodíaco va. Sí. ¿Vos de qué signo por sos? Ahora, yo Capricornio. ¿Y cómo venís con esto? Con esto de ser de Capricornio, la verdad que soy demasiadamente caprichoso, te diría. Porque no paro hasta conseguir algo y si te lo tengo que proponer y me decís que no, te lo vuelvo a proponer 1.205.000 veces hasta que me escuches. Vos sabés como las características. Ponele algo así. Claro. Soy una pesadilla viva. ¿Sabés las características de los signos o más o menos? Y me estoy enfocando más o menos en eso. O sea, estoy viendo y aprendiendo cada vez más de que lo voy leyendo y tengo tiempo de leerlo también. También me estoy enfocando un poquito más en los significados de los nombres y me estoy tirando como un poco más al tarot. Raro, ¿viste? Pero... Ah, mira qué interesante. ¿Qué más podemos escuchar en La Charlatana? Y en La Charlatana también tenés otros programas, no soy el único, obvio. Ojalá fuera el único hijo. no, mentira. Tenés otros programas como, sí, está Agustín con Chula, con Morena y Flor con este programa, ¿cómo se llama, Juli? Con algo diferente. Algo diferente, que son un par más. Igual los programas como que varían de 5 y a veces se llena. O sea, pasan de 5 a 20 en un minuto. Claro. Está Algo Diferente, que está los lunes. Después está los viernes Chicos Charlatanes. O un programa nuevo que se llama Los Encendidos. Uh-huh. Las Chicas Activando la Tarde, que son las últimas, que tienen 16 por ahí. Y después retransmitimos programas. Cumbia Masiva lo retransmitimos. ¡Vamos! Obvio. Había un programa de radio que se llamaba Un Tiempo Para Vos. Para Vos. Sí, estando un tiempo hoy, para mí, para vos, para todos, dijo. Hoy no está. Un Tiempo Para Vos, la conductora está averiada. Si está en algún lado, le mandamos unos saludos. Es La Pichona, que seguramente mucha gente la conoció. Sí, pero se quebró el brazo, fue al Hospital San Martín a la recuperación y se volvió a caer y se volvió a quebrar. ¡No! Sí, así que le mandamos un abrazo muy grande, que estuvo haciéndole la entrevista ahí a Silvia Federici. Había arrancado, pero bueno, ya va a volver. Bueno, ojalá, mandamos un saludo grande a La Pichona. A La Pichona. Que es el programa más viejo también, ¿no? La verdad que sí, porque fue uno de los programas primeros que... Mira, encima fue uno de los primeros programas que se lanzó cuando teníamos la radio en la calle, o sea... Antes teníamos una carpita, por un medio techo, una carpita rara afuera. Y ahí se hacían otros programas, o sea, no tanto como el tiempo. Un tiempo para vos tenía ya como una décima temporada, por lo menos. No, la sexta temporada. Sexta temporada. Lo que estaba bueno, que después fue un poco censurado, es que La Pichona tenía una moto virtual en la que iba pisando hombres. ¡Ah! De Berizzo, pero bueno, un par de la línea dura con la gente del barrio que la pisaban, que no le gustaba, obviamente. Que la pisen, ¿no? ¿Y cómo labura la charlatana? ¿Cómo forma sus programas? ¿Cómo convoca a la gente? ¿Cómo se puede escuchar a la charlatana? Ahí me mataste. No, mentira. Y bueno, para convocar a la gente siempre hay que ser directo. Nunca tenés que quedarte con el ay, no puedo, porque todos no podemos. ¿Viste? Y bueno, tenés que ser un poquito más suelto. Mirá, a mí me ha costado demasiado integrarme a esto de lo que es la radio y la conducción, estar del otro lado y solamente hablar y después que vengan y te miren por un vidrito, ¿viste? Estar mirando a la gente y vos decís, ay. ¿Vos decís que tenés vergüenza? Antes sí. ¿Cuándo? Antes, cuando era más chico. Cuando tenía 4 años. Ponele. Yo te conozco conozco. Cuando arranqué mis primeros días en la radio, ponele más o menos, que no quería que nadie me viera. Era yo así, con una capucha, y estaba. Hola, bienvenidos a Radio Night. era cuestión de... Reggaeton Night se llamaba el programa. Arrepiola. Y bueno, ¿y cómo viene esto? ¿La gente te llama, te pide algún tema por Facebook? Sí, por Facebook, por teléfono, por WhatsApp, por el fijo... Y lo que vi es que ustedes a veces sortean, compartiendo o respondiendo a una consigna, entradas para el bar que está cerca de la radio, de la charlatana, ¿no? Sí, el bar Racer nos regala, se da el privilegio de regalarnos entradas para algún que otro concierto, cuando vienen los Limones o alguna que otra banda, y nosotros al aire los sorteamos. Espectacular, espectacular. O sea, días antes, no va a soltar el mismo día porque... Puede ser también el mismo día, porque antes del recital o antes del que empiece o cuando nos traen las entradas, ya tenemos como una variante como para empezar. Decimos, hoy sorteamos entradas, si querés comunicar. Sí, y yo se lo veo tarde, me quiero matar porque quiero ir. ¿Viste? Lo comparto un día después y ya está ganador. Sí, pero... la loca ya quería un día después que ya pasó el todo quiero. El concierto, todo. Sí. Les proponemos que vayamos a un tema... a un temita de una banda que se llama Chorizo Salvaje. ¿What? Yo conocí una canción que decía Berizo, la ciudad de los chorizos. Las mujeres tienen hijos y no saben de quién son. Por ahí tiene algo que ver. Capaz, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Sé yo, es una canción. Puede ser. Es una canción de rivalidad entre La Plata y Berizo que hay. Ajá. Que se cantan cada localista. ¿No? Bueno, vamos a esta canción que se llama Chorizo Salvaje, que tiene que ver con el frigorífico de Berizzo, ¿no? Que ahí, uh-huh. Ahora después vamos a hablar bien de la zona donde están ustedes. Y que se llama Bailemos Cumbia. Si quieren las vamos, escuchamos y después seguimos. Dale. Vamos para allá. Soñar. Oh. En aquellos tiempos te hizo llorar. Oh. En esos momentos que te sientes mal, escucha nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Sabes que lo mejor para ti sería morir. Oh. Son estos chicos que te hacen feliz. Tenemos el sonido que te hará vivir. Que bailemos cumbia. día, aunque el agua que tome es turbia. Los chicos en la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Quiero que bailemos cumbia, aunque el agua que tome es turbia. Los chicos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. En aquellos tiempos te hizo llorar. En esos momentos que te sientes mal, escucha nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir, sientes que lo mejor para ti sería morir. Es a nuestros chicos que te hacen feliz, tenemos el sonido que te hará vivir. Los chicos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Quiero que bailemos cumbia, aunque el agua que tome es turbia. Los chicos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Continuamos en la entrevista a la radio La Charlatana, esta radio de Berisso, esta radio que nos retransmite también. Así es. ¿Qué programas retransmiten que no hablábamos de eso? Cumbia Masiva, obvio. Y el otro programa era... La Pulseada Radio y Ovillo de Colores, es el de Edu, ¿no? Ovillo de Colores. Y retransmitimos otro de difusión de Berisso, que es el programa de la Escuela de Arte, que se llama Montevideo Bionce. ¿Y eso qué relación tienen con la gente ahí de la Escuela de Arte de Berisso? Y articulamos para alguna jornada en algún momento y ahora, bueno, la idea de retransmitir el programa también es tener una relación un poquito más estrecha, pero más allá de eso. Repiola. Bueno, ¿y ustedes cómo la pasan en la radio? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten cómodos? ¿La pasan mal? ¿Cómo? Ay, no, yo... Preguntame. Nada, mentira. No, te juro que es cuestión de... Antes del aire es... Un alivio, pero cuando estás al aire es unos nervios. Sí. Unos nervios, pero son nervios de acero, o sea. Le ganás, en serio. Nervios que se pasan. Sí, olvídate. Ya una vez que te acostumbraste, que hablaste mínimo 2 segundos, o mínimo 3, ya es cuestión de que se van. Es muy rápido eso. Para mí. Yo me siento. Cuando estoy por hablar, digo. Hola, buenos días. Y ya después, hola, buenos días, ¿cómo le va, gente? Se te va. Y si yo soy vecina de Berisso, vivo cerca de la Nueva York, quiero hacer radio, ¿cómo hago? ¿Cómo me acerco? Te puedes acercar al Frente Popular Darío Santillán, está ubicado entre Nueva York y 170 y 171. Ahí vas a ver afuera un cartelito, no un cartel, un mural que está pintado que dice FM La Charlatana. Te acercas, propones tu problema, porque el problema tenemos todos. Sí. Eso ya, bueno, eso ya es cómico. Te acercas, propones tu programa y ahí se ve y te damos el espacio y el día y vos proponés y nosotros te decimos mandale al aire nomás. ¿Y puedo hacer radio? ¿Puedo operar? ¿Puedo ser productora? ¿Puedo hacer lo que quiero? Algún límite. Para operar tenés el límite. Acá la señorita al lado no te deja tocar, pero si tocas la consola le estás tocando un hijo, dijo. No. Bueno, tengo una transferencia con la consola, pero para agregar que si quieren agregarnos al Facebook es FM Radio Separado La Charlatana. Y ahí subimos los programas, después de que terminan, a Archive, se pueden escuchar. Ahora vamos a compartir también el Facebook de La Charlatana. ¿Y qué más? ¿Nos quieren contar algo más? ¿Quieren hacer algún agregado? ¿Algún anexo? Está agregada. Que si no también se pueden acercar a la asamblea, que es los jueves, o sea, hoy. De hecho, venimos de la asamblea a las 3 de la tarde. Así que también se pueden acercar ahí para, si alguien quiere hacer un programa. Si alguien, algún vericense nos está escuchando. Sí, se puede acercar directamente. Que la radio lo llega hasta Berisso. El otro día que habían estrenado transmisor, la probamos y a partir de la rotonda Favaloro se empieza a escuchar. Buenísimo. Y yo sea que llegamos a un límite raro de radio. ¿Y cuál es el dial para escuchar La Charlatana? La 98.50, obvio. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a compartir el Facebook de La Charlatana. Ah, eso. ¿Cuál es bien la dirección? Avenida Nueva York, porque no es una avenida. Calle es un barrio. 2 entre 170 y 171. Ahí lo dijo Vero. Bien. Bueno, ustedes que, además de la radio, esto quería saber, además de la radio, esa actividad que tienen ahí, ¿hacen otras actividades más? Sí, talleres. ¿Puedes asombrar un poquito más sobre el tema? No, a la vuelta de la radio, a la vueltita en el pasaje Wilde, hay un centro cultural que se llama Mansión Obrera, que más o menos los que estamos en la radio también estamos en el centro cultural. Y bueno, ahí hay taller de jóvenes, no hay taller infantil, pero va a haber un taller de murga próximamente. Hoy empezó justamente el taller de mujeres, que bueno, chicas de la escuela que está enfrente, de la radio, empezaron un taller de mujeres para hablar de sexualidad, de amor, de un montón de cosas más. De sus cuestiones y algún taller más, me olvido. Y el Fines, también está el Fines, que bueno, yo justo estoy dando clases de lengua ahí y también vamos a articular con la radio porque las últimas clases vamos a laburar en la radio. Así que muy próximamente se está alargando el programa del Fines. Exacto. FM Fines. Ajá. Todavía no le pusimos no nombre. No vamos a llamar Charla Tara, va a ser FM Fines. Solamente nos va a estar ellos, nos van a sacar a todos a la. O los Delfines. Por ahí. Ese es un chiste. Chiste siempre lo hace el Wichi, lo quiero decir, porque cada vez que alguien dice algo del Fines, yo no lo tenía igual, me parece un buen nombre, lo voy a proponer. Los delfines. Bueno, vamos a agradecer a La Charlatana que nos haya invitado y vamos a hacer, si se quieren quedar, el sorteo de las pizzas. ¿O no? ¿Ya es la hora? Sí, yo me gané a partir de este programa unas pizzas y la verdad estaban riquísimas, así que. Tengo acá, Belén, no te tranquila. Yo me quiero notar. Mira, le vamos a decir a no, pero tenías que responder la consigna. Bueno, a ver si la sabes. Tarde. Bueno, pero igual te vamos a dejar que hagas el sorteo. Dale. Mira, como no tenemos papelitos ni nada, tienes que decir un número del 1 al 7. ¿Del 1 al 7? A ver, el redoblante. Hay que, se tiene que despertar nuestro operador. Y la ganadora de nuestras pizzas, gracias a Emma, que su número la ha beneficiado, es la señorita Vicky Guevara. ¡Bravo! ¡Vamos, Vicky! Madre, luchadora, feminista. Loca, bruja. Bueno, ella puede venir a retirar, puede ir directamente a Que Pizza Cooperativa, que queda ahí en 50... No, en... 58 y 4, 3 y 4, 3 y 4, todo mal, digo, chao. Me voy. El 58354, que pizza cooperativa. Ahora vamos a compartir el enlace en Facebook para que lo busquen. Va, son tres pizzas para hornear que se gana. No es cualquier cosa. Ay, pero yo quería. Bueno, escúchame. ¿Puedes escuchar el programa? El jueves que viene, claro. El jueves que viene, estate atento. Ah, listo, listo. Ok. Así que... Ah, la respuesta. Mariano, dale, dale. Agarra el micrófono, querido. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de la consigna. La consigna era... ¿Se escucha algo? Yo no me escucho. Sí, se escucha, se escucha. La consigna era... ¿Quién dijo que ahora la gente del pueblo argentino pasó del vino en Damajuana al vino premium? ¿Quién dijo? ¿Quién puede haber dicho eso? No lo sabemos. Mirta Legrand. No. La presidenta de la nación. ¡Bong! La presidenta, sí, qué sinvergüenza. Sí, en los últimos discursos. Vicky Guevara se va a llevar las pizzas. Vicky, si estás ahí, Vicky. Ganate la Vicky, pizza. Vicky. Si no escucha, o sea, por más que insistas por acá, no. Bueno, Vicky Vara puede ir a buscarlo ahí a que pizza cooperativa. Le dice, hola, yo soy Vicky, la ganadora de las pizzas, etc. Y bueno, ya estamos terminando con el programa. Y sí. Así que, les hago una pregunta. ¿Ustedes tuvieron algún amor virtual? ¿Qué pasó? Porque tiene que ver con el tema que viene ahora musical. Ah. Yo tuve cuando empezó la moda del MSN, me encontré con un chico por MSN. Malísimo fue, porque las fotos no eran nada que ver con el chico, me aburrí muchísimo. ¿Quién no se encontró con un chico a partir de MSN? Fue el boom de la red de internet. Pará, que yo tuve un amor virtual, pero no en el MSN, en el Fotolog. Oh. Tengo una amiga que el 10 de octubre se casa con un chico que conoció por MSN también. Qué peligro los que no borramos el Fotolog, te digo. Vale, la época blogger, qué peligro. Hay que borrar todo. Sí, yo, bueno, una amiga mía vivió con su novio que conoció por esos grupos de gente que se conoce, 8 años. La plata vive, ponele. La plata vive. Yo como no tenía internet, nosotros chateamos con otras amigas en conjunto. Teníamos un nombre en plural. Éramos re aburridas. Yo tenía que enchufar el teléfono a la computadora. Todo mal. Bueno. Nosotros mandamos señales de humo. Somos una paloma mensajera. Bueno, mal. Para todos los que tuvieron algún amor virtual, para los que todos tuvieron amor así de fibra óptica, vamos a dedicarle de fibra óptica. El tema de la Emporio Tropical que se llama Amor de Fibra Óptica. Ajá. Así que nos vamos a retirar y nos vemos el jueves que viene. ¿Vamos? Chao. Chao, gracias, chau, charlatana. Chao. Chao. Amor de internet, yo quiero un amor de verdad. Yo quiero que estemos los dos frente a frente, por favor. Yo quiero comerte la boca, yo quiero quitarte la ropa. No me dejes en el muro un corazón. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Este amor se quedó sin conexión. Yo no quiero tu amor, amor, amor de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor virtual. Yo no quiero tu amor, amor, amor de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor de chat. Lo que me gusta eres tú, y hay tanto para compartir. Creemos un evento los dos, en mi cuarto vos y yo. Yo quiero que estemos a solas y abrazarte toda la noche. No etiquetes que en las fotos no hay pasión. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Envíame solicitud para vernos hoy. Yo no quiero tu amor, amor, amor. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor.